¿Para qué? Ah, sí, sí. Todos creemos que lo sabemos todo. Te apuesto a que no. Una vez más, llega el que se cuestiona absolutamente todo. Esta vida podrida que hace que hago, porque como y después cago, porque me compro algo y después me lo regalan. Porque cuando estás solo todo te sale bien, y después cuando hay gente prefieres que te atropelle un tren. Jugando a la pelota en mi patio soy terrible bueno, y después en la cancha soy como Peter Veneno. Que me caiga un rayo, que me acople un trueno, que me alumbre un relámpago, y después de todo esto hacer como si no existiera. Que me trague la tierra porque hago esto, y después me arrepiento porque me tiento, y después digo lo siento. No fue mi intención, y me miro al espejo y veo tremendo moretón. Sigue el ritmo esta canción, pon piano en posición. DJ Super en acción, DJ Intro en acción, Cero en acción, un viato en acción. ¿Comes si te volverás más hambre? ¿Para qué te bañas si te volverás a ensuciar? ¿Para qué duermes si te volverás más sueño? ¿Para qué llueves si te volverás a secar? ¿Para qué comes si te volverás más hambre? ¿Para qué te bañas si te volverás a ensuciar? ¿Para qué duermes si te volverás más sueño? ¿Para qué llueves si te volverás a secar? ¿Para qué dices las cosas cuando nadie te está oyendo? ¿Para qué haces bien las cosas cuando nadie te está viendo? ¿Para qué oyes cuando nadie te está hablando? ¿Para qué hueles cuando te das cuenta que recién te está resfriando? ¿Para qué me escuchas si ni siquiera me pones atención? Miren todos para acá, soy el subte en acción. Attack será mi grito de guerra y su preposición. No tengo para qué decirte que tengo el micrófono on, porque para no darse cuenta hay que ser bien hueón. Como cuando alguien llega y le preguntas ¿llegaste? Como cuando alguien te habla y le preguntas ¿me hablaste? Como cuando llegas curado y te preguntan ¿tomaste? Sí, sí, no. Respuestas cortas a preguntas bien hueonas. Como cuando era chico mi padre prendía un cigarrillo y me decía: si te pillo fumando te castigo. Me decía: no tomes, hace mal. Sosteniendo una cristal que me queda para pensar, para que vivo si al final igual la vida se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Yo se tiene que puro acabar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué comes si te volverás más hambre? ¿Para qué te bañas si te volverás a ensuciar? ¿Para qué duermes si te volverás más sueño? ¿Para qué llueves si te volverás a secar? ¿Para qué comes?